nuestro valle. Contacto telefónico. Y seguimos con el panorama local y seguimos hablando de nuestros recursos y de cómo los manejamos. En este caso, no tan decidido está cómo se manejan los recursos. La gestión comunal de Las Rabonas no termina de jugarse, no le da un cierre definitivo. Y es por eso que vecinos y vecinas de Las Rabonas se van a presentar en la comuna para pedirle a la gestión comunal de López que de una vez por todas le diga no a la embotelladora de agua que allí se intenta instalar. Para eso nos comunicamos con una de las vecinas de Las Rabonas, hablamos de Nancy Vaca. Nancy, buenos días. Diego y Pablo, te saludamos desde Radio El Grito. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, Nancy. ¿Está bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Cómo viene la mano hoy? ¿Van a acercarse hasta la comuna de Las Rabonas a presentar un petitorio? Exacto, hoy nos presentamos a las 11, ahora en un rato, con un petitorio apoyando la decisión de la comuna de clausurar la embotelladora y de seguir con las acciones administrativas que ya están encaradas de parte de esta gestión. Eso vamos. Ajá. Eso es lo de hoy, digamos. Sí. Es una nota, un petitorio como para reforzar y apoyar a la gestión comunal para que, como vos dijiste recién, para que definitivamente, más que nada porque hoy por hoy tenemos el radio aprobado y se publicó en el boletín oficial hace una semana. O sea que realmente hoy estamos en condiciones de exigir prácticamente que se hagan las acciones que corresponden y se clausure definitivamente y se desarme el tinglado como las resoluciones del 2010 y después las resoluciones que las confirman 2014, creo 2015, se lleven a cabo, nada más que eso. O sea, es un acto pacífico de los vecinos, no es ningún acto político, uh-huh. Y es un acto pacífico, eso es lo que quiero ante todos. Es más que nada una presentación de un petitorio hoy. Uh-huh. Y lo que se viene mañana sí es también pacífico, obvio, pero vamos a estar 9:30, esto en consecuencia a un panfleto, una convocatoria de la embotelladora de hacer una pseudo jornada ambiental el sábado, invitando artistas a, no sé, para hacer un taller de reciclado, con comida, cobrando el bidón de 5 litros a 2 pesos. Uh-huh. O sea, creo que a partir de eso surge este tema de hacer un corte selectivo de la ruta 14, que ya avisamos en policía para que nos cuiden, para que podamos hacerlo de manera tranquila. Sí. Vamos a convocarnos ahí en el semáforo de Las Rabonas de la escuela, ahí en la placita Nico, de que está pegada al predio de la embotelladora. Y bueno, el tema es que viene gente, invitamos por lo menos a gente de todo Tras la Sierra, ONGs, vecinos de Los Hornillos, Biblioteca Los Hornillos, a ustedes. Uh-huh. Esperemos que toda la prensa nos acompañe. Y bueno, como siempre nos manifestamos pacíficamente, pero en reclamo de nuestros derechos más importantes con el agua, ¿no es cierto? Nancy, retomando un poco lo del principio, vos manifestás que hay una intención de la gestión comunal de Las Rabonas de clausurar definitivamente la planta. Esta intención de la comuna, ¿es una manifestación, un comentario o hay algún proyecto de ordenanza ya en trámite? Mira, nosotros hace un año, Comisión por el Agua tuvo una reunión más o menos un año, capaz que un mes más, un mes menos. O sea, cuando López inicia su gestión como el jefe de comuna, tuvimos una primera reunión y ya antes de ganar las elecciones él, en su campaña siempre dijo que no apoyaba la instalación de la embotelladora. Cuando nos juntamos la primera vez nos confirmó eso y estábamos un poco complicados con el tema del radio. Vos sabés que el tema del radio es muy limitante. Sí. Y también el tema del poder de policía. Entonces, en estos meses que pasaron, ya este año tuvimos una reunión más definitiva y un poco más ajustada, digamos, con los abogados, con el abogado de la comuna y con la abogada que en ese momento la comuna decide que sea la persona. Esa reunión tuvimos, de la Comisión por el Agua fuimos Axel y yo, estaba Rodrigo Cuestas, la doctora Cuestas, el doctor Facundo Funes, que es el asesor letrado de la comuna de Las Rabonas, de la gestión de Fernando López y Fernando López, obvio. Entonces, ese mismo día ya iniciaba las acciones administrativas. ¿Qué eso qué significa? Como todavía no estaba el radio, no se podía ir contra ni a clausurar, no se podía, según lo que dicen los abogados, ¿no es cierto? Mm. Porque de última, nosotros, o sea, la gestión Bartolo hizo dos clausuras, que las dos clausuras en definitiva no sirvieron, sirvieron para la foto, digamos, porque la señora fue y arrancó las fajas de clausura, e inclusive la fiscal de Pereira lo aceptó y no dijo ni mus. Entonces, como que todo eso hizo que no se volviera a hacer otra clausura para que terminara en lo mismo. Entonces, un poco lo que se hablaba en ese momento de los abogados, lo que nos decían y lo que nos dijeron en esa reunión que tuvimos, fue que lo más importante era tener el radio. Cuando tuviéramos el radio, se podía, y del poder de policía, se podía accionar de una manera más importante. La comuna, de todas maneras, antes de ya tener el radio, empezó acciones administrativas, tanto en el Ministerio de Ambiente, Recursos Hídricos, que son los que le dan el canon, que eso está muy mal porque Recursos Hídricos no le puede dar el canon a una persona para extracción de agua para comercializar, si esa empresa, más con un tema tan delicado como un recurso no renovable, sin consultar a la comuna donde se va a instalar ese negocio, es una locura, porque yo mañana voy y le digo, mire, se me encanta hacer una embotelladora acá en Los Ojos de Agua, o va a Sierras Embrujadas, o va Gaby, o va Axel, o va cualquier vecino y se pone dos o tres parques acuáticos arriba con montaña rusa. Entonces es una locura que Hídricos haga eso. Por eso creo que la comuna está bien que administrativamente se dirija al Ministerio de Ambiente, a Recursos Hídricos, y que se dirija también al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son los que le dan la habilitación provisoria para que ella comercialice. ¿Por qué digo provisoria? Porque tampoco son unos giles, porque ellos no pueden dar una autorización definitiva si no tienen los papeles de que la comuna lo habilita, ¿me entendés? Claro. ¿Y hay alguna hay alguna fecha ya, más o menos? No hubo ninguna fecha. ¿A qué te referís? ¿A, que, o sea, a la clausura definitiva, digamos? Las notas, o sea, acá hay dos canales. Uno es el canal administrativo, que sería las notas presentadas en las distintas reparticiones. De eso, la última noticia que tengo es que todavía no hay respuesta, ni de Recursos Hídricos, ni del Ministerio de Agricultura. Eso es por un lado. Y por otro lado está lo que nosotros estamos pidiéndole a la comuna, que ya teniendo el radio puede ejercer el poder de policía y también puede hacer la clausura definitiva. Que ni siquiera hace falta que haga una clausura, sino que haga valer las clausuras anteriores. Claro. Esos son temas que yo lo que siempre les digo cuando hacen entrevistas es que estaría bueno que entrevisten a los abogados, al Facundo Funes, a la doctora Cuesta, a ver qué les dicen ellos. Uh-huh. Lo mismo a Fernando López. Bien. Nosotros igual vamos a seguir nuestra lucha. Creo que acá la decisión la tiene la propia comuna y el propio jefe comunal de tomar acciones, porque nosotros no podemos ir y clausurar. Bien, Nancy, y hoy más precisamente hay otra actividad que surge a raíz de un, valga la repetición de términos, una actividad planteada desde Villa Vital, desde la no, dueña... Para mañana, perdón. Planteada desde ahí como pseudoambientalista, protectora del medio ambiente, no sé, todo buena onda pareciera, y hoy a la mañana decíamos que parecía casi una provocación. Usted... Es una provocación, Diego, es una provocación porque... o sea, me parece a mí que, o sea, pensándolo, o sea, correme del lugar de mi ONG, correme del lugar, poneme como si yo fuera de Nono, suponete. Me parece una locura, porque si vos tenés estos conflictos, incluso ayer me llamó un señor periodista para decirme, ¿qué le parece, señora? O sea, me gustaría ser mediador entre la embotelladora, la comuna y ustedes, y los vecinos. Me dijo, con las partes. Y yo dije, ¿qué partes? Entonces me dice, ¿y ustedes, la embotelladora? Y bueno, acá, la embotelladora tiene todo el derecho de sentarse en la comuna porque es una vecina y tener una reunión con el jefe de comuna y hablar lo que tenga que hablar y decir lo que tenga que decir. Pero nosotros, ¿no? Es imposible porque esto es algo que es irreconciliable. O sea, no podemos llegar a ningún acuerdo porque el acuerdo nuestro es que la embotelladora se vaya. O sea, desde el 2010 que estamos en esta lucha. No puede ser que nos estén tomando por pavos. Y encima, esto es un hito, lo mismo que fue cuando se volcó el camión ese con una carga espectacular de botellas, que se volcó, se cayó en la calle que entra a la comuna. Ahí todos los vecinos salieron, y por eso surgieron las reuniones que surgieron después y las asambleas. Y esto de esta cosa pseudoambiental, encima se consigue un asesoramiento ambiental. Y yo lamentablemente digo, todas estas empresas o los barrios, por ejemplo, hay barrios que se ponen también pseudoambientales, que buscan justamente, buscan estas personas que tienen empresas para asesorarlos, para que, o sea, para jodernos. Lo digo porque es una mala palabra, ¿no? Hmm. Porque en realidad lo que hacen es cubrir eso, darle un toque ambientalista. Aparte, por otro lado, está mal asesorada, porque ¿cómo vas a hacer un curso o un reciclado de o un reciclado en una vertiente? Es una locura. Una vertiente es algo puro que no se tiene que tocar por nada. Tiene que seguir su curso y terminar donde tenga que terminar. Y si termina en el lago, que termine, que está bastante vacío el lago. Entonces, lo que yo digo, porque mucha gente me dice, no, porque al final el agua sigue su curso. No, no, el agua es un recurso que no es renovable, por más que llueva. Y tenemos temporadas que no llueve y además, o sea, hay una tendencia mundial que en todo el mundo están viniendo a buscar fuentes de agua potable o agua pura a América del Sur. Pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en todos los países. Está pasando acá en la cuenca Salidulce, está pasando en la cuenca de la parte de Entre Ríos, etcétera. Entonces creo que nosotros no estamos en una lucha que es de las Rabonas, estamos en una lucha que es de todo tras la sierra y te diría de Córdoba. Claro. Porque entre todo el monte nativo que nos están robando y que nos vengan a sacar el agua, es una vergüenza. Yo no digo que sea el único problema que tenemos, tenemos un montón de problemas en tras la sierra y los que se están viniendo aparte. Pero básicamente este es un tema que no vamos a... O sea, nunca vamos a aceptar la embotelladora en tras la sierra. Nancy, acá, mira, justo nos mandan un mensajito el José, preguntando si vos no sabés si no se puede presentar algún tipo de amparo colectivo o alguna medida judicial que por lo menos frene la comercialización hasta que se resuelvan los entes. Podríamos hacer, eso tenemos que verlo, y bueno, estamos buscando un abogado que realmente nos ayude con esto. Pero yo te digo, realmente esto lo tiene que hacer la comuna tiene que ir, y si no nosotros, lamentablemente no nos queda otra, por más que realmente yo personalmente, qué sé yo, quedé muy tranquila porque pensé que la comuna, y lo pienso todavía, que está en ese camino, o sea, está en una parte administrativa, porque siempre lo administrativo, pensar que esta comuna está, tiene arriba del pecho o en la espalda, dos o tres juicios de las gestiones anteriores que los está tratando de resolver. Entonces yo creo que por un lado tienen ese temor, o sea, no quieren tener conflictos judiciales. Aunque yo creo que aparte del amparo, podría hacerse un amparo, y también tenemos las opciones del plebiscito o del referéndum, que perfectamente los vecinos lo podemos hacer si vemos que todos los canales se los cierran y que la comuna realmente se da vuelta. Y no, yo creo que la comuna debería pensar si quiere estar a favor de toda la comunidad o a favor de la embotelladora. Creo que eso es clarísimo. Ya lo hablé muchas veces con Fernando, lo hemos hablado inclusive no solo nosotros en la Comisión por el Agua, sino que él sabe que tiene el apoyo tanto de la comunidad regional de Mariano Ceballos y también tiene el apoyo de, ¿cómo se llama?, el diputado, el legislador Altamirano, que le han firmado la del poder de policía, la comunidad regional se lo dio ya antes de tener el radio. Y también lo han apoyado con todo el tema del radio, sin ser de la misma, digamos, del mismo color político. Mismo Bañuelos, o sea, en la sierra no hay un solo político ni un solo intendente que haya puesto un gancho o haya alentado la instalación de esta embotelladora. Sí pensamos que viene de más arriba, de provincia, y contra eso es contra lo que tenemos que luchar, yo creo. Y el amparo sí, seguramente lo podremos hacer. Para el día de mañana entonces está planificada esta actividad, que es un corte parcial de la ruta para concientizar a quienes por allí pasen. Exactamente. Ante esta decisión de vecinos y vecinas de Las Rabonas, la titular de Villa Vital saca un comunicado en el que expresa que para ella no es la forma de solucionar los conflictos y que apunta al diálogo. ¿Ese diálogo existió en algún momento con la dueña de Villa Vital? Es que es muy difícil un diálogo porque no hay, o sea, el diálogo que ellos presentan es para convencernos de que la embotelladora va a ser algo bueno para la comunidad. Ajá. Nosotros no podemos tener ningún diálogo, o sea, eso es lo que nosotros pensamos, y desde todos los lugares de la Comisión por el Agua, siempre que ella se acercó, es que no queremos conversar, no nos interesa una embotelladora, ¿qué tenemos que hablar con ella? Vos ponete en nuestro lugar, que nos diga, bueno, miren, pero yo voy a sacar tantos litros y le voy a regalar al pueblo una vertiente, como dijo una vez, las vertientes no son de ella, por empezar. Claro. Y nosotros no vamos a hacer ninguna manifestación violenta ni ninguna cosa que se le parezca. Manifestamos, como siempre, hace 7 años, pacíficamente. Hicimos una convocatoria con Greenpeace, que nos apoyó y le mandó la carta al ministro Fabián López. Juntamos 7.000 firmas. O sea, todo el país nos está apoyando. Incluso mañana a las 9:30... viene gente de Buenos Aires, seguramente si llega va a estar Axel, o sea, no estamos, o sea, viene gente de los medios. Me parece que ella realmente, si quiere a su pueblo, como dice, debería tener una actitud realmente buena y decir, no, esto yo no lo puedo hacer, y que se vaya a poner una embotelladora a Madrid, a qué sé yo, a Portugal, a algún lugar del mundo, a ver si lo aceptan. O que vaya y hable con la gente de Nono, con la gente de Mina Clavero, que vaya a, no sé, a, capaz que en San Javier, en la comunidad regional de San Javier, encuentra eco para esto. Pero nosotros, por más que vaya donde vaya, nosotros no queremos, o sea, estamos en desacuerdo total con la privatización del agua. Creemos que es una cosa retrógrada y que definitivamente va en contra de toda la comunidad, no solo de las Rabonas, con toda la comunidad de Trasla Sierra, está y claro, de Córdoba inclusive. Nancy, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nos encontraremos mañana ahí para... Los esperamos, por favor. Para manifestar nuestro rechazo a que un recurso tan sensible como es el agua sea privatizado. Que tengas un muy buen día, Nancy. Igualmente para ustedes y muchas gracias siempre por estar, chicos. Un beso. Nuestro Valle. Contacto telefónico.